Muy buenas, este es el resumen de infocatólica.com con Ángela Mengis y Miguel Vinuesa. El fin de semana se producían dos grandes noticias. En Roma, el Santo Padre recibió un grupo de 260 artistas, entre los que se contaban el arquitecto Santiago Calatrava y el escultor Venancio Blanco. El Papa les ha pedido que transmitan la verdadera belleza del arte y no lo que califica de hipócrita, la que demasiado a menudo se hace propaganda y aviva las ansias de poder bajo expresiones de obscenidad, transgresión o provocación, dijo el Santo Padre. Además, la conferencia episcopal anunciaba el nombramiento de Monseñor Jesús Sanz como nuevo arzobispo de Oviedo y de Monseñor Munilla como obispo de San Sebastián. Estos nombramientos se pueden interpretar como un espaldarazo a la excelente labor realizada en Huesca, Jaca y en Palencia, respectivamente, donde ambos obispos fueron muy queridos por sus feligreses. Este lunes abría la plenaria de la Conferencia Episcopal Española, en donde se abordaron temas como los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud, la aprobación de los balances y liquidación presupuestaria del ejercicio pasado y la distribución del Fondo Común Interdiocesano. Tras las palabras del Cardenal Rouco, habló el nuevo nuncio apostólico, quien se dirigió en particular a los obispos españoles, omitiendo cualquier referencia a asuntos políticos. Dedicó frases llenas de cariño y sabiduría pastoral, recordando a los obispos la importancia de mostrar un amor especial a sus sacerdotes. El martes, el obispo argentino de La Plata, Monseñor Agüer, volvía a levantar la voz contra las iniciativas del gobierno peronista, oponiéndose al matrimonio gay. El prelado subrayaba que el matrimonio es una institución al servicio de la sociedad. El varón y la mujer que se casan constituyen una célula de esa sociedad que tiene como fin principalísimo la comunicación de la vida, y que todas esas realidades no pueden verificarse, obviamente, en el caso de la unión de dos personas homosexuales, dijo el prelado. El miércoles, Infocatólica recogía los resultados de la visita apostólica realizada en Estados Unidos para valorar el estado de las órdenes religiosas en ese país. El Vaticano pedía que se respondiera a un formulario que en la gran mayoría de casos no se ha realizado correctamente, según ha hecho saber el periódico National Catholic Reporter. Por otro lado, el Papa Benedicto XVI ha dado la bienvenida a la nueva comunidad de religiosas que vivirá en el monasterio de clausura del Vaticano durante los próximos 5 años, afirmando que su oración es sumamente preciosa para su ministerio. Jueves, Infocatólica se hacía eco de la rueda de prensa convocada por Derecho a Vivir, en la que representantes del mundo de la ciencia, del derecho y de las humanidades manifestaban su rechazo a una nueva ley del aborto que promueve este gobierno. Una muestra de los 2.500 científicos, 100 miembros de reales academias y 200 juristas que mantienen esa posición ante una ley que consideran machista por fomentar la desprotección a la mujer. En líneas similares se ha presentado la Declaración de Manhattan, en la que católicos, ortodoxos y protestantes norteamericanos se oponen a la gratuidad del aborto en el plan de salud propuesto por Barack Obama. En la declaración figuran como firmantes 2 cardenales, 3 arzobispos y hasta 9 obispos católicos de ese país. Finalmente, el viernes, se clausuraba la plenaria de la Conferencia Episcopal, que ha elegido al nuevo arzobispo de Sevilla, Monseñor Asenjo, como miembro del Ejecutivo de la institución. Será el obispo de Ávila, Monseñor García Burillo, quien le sustituye al frente de la Comisión de Patrimonio Cultural por incompatibilidad entre los 2 cargos. Además, Monseñor Martínez Camino ha zanjado la polémica de sus declaraciones, reiterando que los políticos proabortistas están en situación de pecado público, pero que no están excomulgados. Su información en infocatólica.com.